Padre, te damos muchas gracias el día de hoy, porque nos congregamos aquí en este día de ayuno para tu iglesia, Señor. Gracias porque el ayuno, Señor, nos fortalece espiritualmente. Gracias, Señor, porque el ayuno nos purifica espiritualmente. Gracias, Señor, porque ayunar, Padre Santo, es una bendición para nosotros, porque a través del ayuno y la oración es que tú contestas muchas de nuestras peticiones, Señor. Muchas de nuestras oraciones, Padre. Así que algunos hermanos ya te habrán entregado su ayuno, Padre Santo, pero ahora lo queremos hacer todo porque este es un ayuno congregacional, Señor. Aleluya. Padre Santo, bendice entonces la ofrenda, Señor. Bendice, perdón ese ayuno, Padre. Bendícelo en este día, Padre Santo. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, Señor, el día de hoy. Que a través de este ayuno, como ya hemos dicho, seamos, Señor, purificados, fortalecidos en nuestra fe. Recibamos palabra, revelación tuya. Que a través de este ayuno, Padre Santo de gloria, nosotros podamos alcanzar bendiciones, Señor, y que ellas nos alcancen a nosotros también, Padre Santo. En esta mañana nosotros reprendemos toda obra del diablo, Padre. Todo argumento que Satanás ha metido en las mentes para que no las personas no ayunen, Señor. Para que tengan pereza de ayunar, Señor, en el nombre de Jesús. Le reprendemos en esa hora al diablo, Padre. Te pedimos que tú traigas sobre nuestras vidas, Señor. Señor, hoy la unción, desates unción, desates bendición, desates tu presencia sobre aquellos que hoy están listos y dispuestos para tener este tiempo de ayuno y de clamor y de oración, Señor, en este lugar. Cada hora de ayuno, cada minuto de este ayuno, Señor, sea una tremenda bendición para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pido, Señor. Ahora bendice tu palabra de esta mañana. Aliméntanos con tu verdad, Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice tu palabra, Señor. Oh Dios, y hoy tomamos esta palabra con toda seriedad, respeto, Padre Santo, en esta hora, porque vamos a escuchar tu voluntad y el deseo tuyo para nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos. El lápiz es con carácter devolutivo, ¿no? Lo devuelve. Hoy vamos a comenzar durante este mes de noviembre otra serie de mensajes sobre otro de los propósitos de Dios para nuestra vida. El mes pasado estuvimos hablando acerca del discipulado, amén, de la madurez espiritual. Y este mes vamos a estar hablando acerca del evangelismo, ¿cierto? Ese es nuestro tema de este mes, porque hemos nacido para llevar la palabra de Dios. Nacimos con una misión, y esa misión fue es llevar el evangelio de Jesucristo a las naciones de la tierra. ¡Amén! Amén. Quiero que toque a su hermano y le diga, cada uno trae más de uno. Sí. Al del otro lado también, dígale, cada uno trae más de uno. Ahora pregúntele, ¿ya trajo el suyo? Levante su puño arriba y diga después de mí, Cristo para todos. Cristo para todos. Y todos para Cristo. Todos para Cristo. Amén. Sepa que se lo memorice, ¿oyó? Hermanos, el 31 salí a dar vuelticas. A ver a quién me pillaba por ahí. Y sí me pillé una. Uno no sabe, ¿verdad? Cada cual con su conciencia y con su relación con Dios. Pero antes que a eso, no salí a ver a quién me pillé. Salí, fue a hacer una vuelta y pues ahí la pillé. Sí. Sí tenía yo una impresión fuerte en mi corazón de ver las multitudes de personas en la calle. Y eso me hizo ver la magnitud de la obra que tenemos por delante todavía. O sea, es que es tremendo lo que tenemos por delante por hacer, la tarea de ganar las personas para Cristo Jesús. Es inmensa esa tarea, ¿verdad? Ver la gente en esa fiesta de adoración al diablo, adorando al diablo, las mujeres vestidas de diabla, por algo será, con cachos, toda una simbología de muerte terrible, tenebrosa, y uno no se explica cómo un cristiano puede sentirse a gusto en medio de esas cosas. Un hijo de la luz puede sentirse a gusto en medio de situaciones. Pero hay gente que salió y no le dio problema, incluso iglesias que motivaron a sus miembros a disfrazar a sus hijos, a todas esas cosas. Uno no se explica cómo una persona hija de la luz puede sentirse con gozo o a gusto en medio de tanta tiniebla y tanta oscuridad que se vio ese día. Pero sin embargo, la impresión más fuerte en mi corazón fue: la obra es extensa todavía. Queda mucho por hacer, hermano. Y me doy cuenta que este tema es inclusive todavía. ¿Ve? Porque hay mucha gente que además. Este año, cuando tratamos este tema del evangelismo, hablamos del infierno. Hicimos una serie sobre el infierno, una serie de estudios sobre el infierno. Porque dijimos que al fin y al cabo el propósito del evangelismo es sacar a la gente del mundo de las tinieblas, traerlos a la luz y evitarles así el sufrimiento de la pena eterna. Entonces, no les hablamos del infierno, para que usted comprenda la importancia de lo que hacemos. Estamos salvando vidas, pero no la estamos salvando de cualquier cosa. Estamos siendo instrumentos de Dios para salvar vidas del infierno, de la pena eterna. ¿Ve? Por eso lleve ese mensaje. Pero también, hermanos, el evangelismo, vamos a decir que esa es como la parte negativa, también tiene una parte positiva, y es que evangelizamos con el propósito fundamental de llevar la mayor cantidad de gente al cielo. Que Dios nos use para llevar la mayor cantidad de personas, ¿a dónde? Al cielo. ¿Usted todavía cree en el cielo? Sí. Bueno, menos mal. Sí. Es sacarlos del infierno, donde literalmente están, porque ya son condenados si no creen en Cristo, y llevarlos al reino de los cielos. Eso es evangelismo, ese es el propósito del evangelismo. Entonces ya no vamos a hablar del infierno, ¿sí?, sino que vamos a hablar del cielo. Y muchas veces me di cuenta, ¿cierto?, que sabemos más del infierno que del cielo, ¿no? Este mensaje tiene el propósito de motivarlo a usted para que usted sea un embajador de Cristo. Amén. Una persona que predica la palabra, que entiende la importancia de su misión. También tiene el propósito, hermano, de que las personas que no sabían de esto lo sepan y anhelen, y el cielo sea una meta en sus vidas, un propósito en sus vidas. Amén. Entonces vamos a hablar sobre el infierno, perdón, sobre el cielo. Lo primero es, ¿dónde está localizado el cielo? ¿Dónde está el cielo, verdad? La Biblia habla de tres cielos, ¿cierto? El otro día yo hablé con un tipo ahí, y el tipo es como loco, ¿sí? Porque estaba diciendo, ay, que él era no sé qué, si se más, y tenía esto y tenía lo otro, y que además de eso era especialista en el séptimo cielo. Como así, especialista en el séptimo cielo, yo nunca había oído eso de séptimo cielo, ¿sí? Séptimo día sí, yo oigo, ¿sí? Pero nunca había oído eso del séptimo cielo, y ese tal séptimo cielo no está en la Biblia, él se lo inventó, ¿no? Cada cosa, vea, en esto del cristianismo hay cada bicho raro, hermano. Cada bicho extraño hay en esto. Pero la Biblia habla de tres cielos, ¿cierto? Y ojalá haya traído su Biblia, ¿no? Porque vamos a ir a muchos ajes. El primer cielo es el cielo atmosférico. Génesis capítulo 1, vea. Ahí nos habla la Biblia del cielo atmosférico. Génesis capítulo 1, verso 20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Eh? Ahora, Génesis 7:11. Génesis 7:11. Dice la palabra de Dios allí: el año 600 de vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Note ahí otra vez la palabra qué? Cielos. Entonces, el cielo atmosférico ahí donde vuelan las aves, los chulos, todo eso, ah, donde vuelan las aves. También es de allá de donde viene la lluvia. Ese es el cielo atmosférico. Perdón, la Biblia nos habla de él. Génesis 8:2 también dice allí: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y por último, miremos Génesis 27:28. Génesis 27:28 dice: Dios te dé el rocío. ¿De dónde? Del cielo. Entonces, el primer cielo del que nos habla la Biblia es el cielo atmosférico, donde viene la lluvia, donde está el oxígeno, donde vuelan las aves. Ese no es muy difícil de entender, ¿verdad? Ese es el primer cielo. Ahora, el segundo cielo, hermano, el que nos habla la Escritura, es el cielo sideral. No. Y ahí mismo en Génesis, miremos Génesis 1, 14, 17. Génesis 1, 14, 17. El cielo sideral, Génesis 1, 14, 17 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones, para días y años, y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Entonces, el segundo cielo que nos habla la Escritura es el que está allá encima de las nubes, ¿verdad? ¿A dónde se ve negro? Eso, o sea, así. ¿Cuánto han montado en avión? ¿Avioneta, así sea? ¿Alguno? ¿Sirve, sirve avioneta? Uno le suena de pájaro, ¿sí o no? Oh, ni eso. Y llega un momento donde a veces, yo no sé, bueno, yo no es que sea muy experto en eso, pero sube uno y el avión atraviesa las nubes, y uno está así volando solo, y uno ve ahí, y lo que ve es ese colchón blanco ahí, ¿verdad? Y el sol. Aquí puede estar cayendo el aguacero más terrible, ¿no? Que se atraviesa las nubes del avión, y se ve el sol y las nubes ahí blancas ahí. Pues eso pasó la vez que yo monté, ¿no? No sé. No sé. No sé, no sé cómo sea más, sí, pero bueno, decía ahí. Y encima de todo eso, ya volando a más altitud todavía, es donde encontramos las galaxias, las estrellas, los planetas, ¿verdad? Los cometas, el asteroide que va a destruir la Tierra. Todo eso. Ahí es donde se llama el cielo, ¿qué? Sideral. Ese es el segundo cielo del que nos hablan las Escrituras, ¿verdad? Pero hay un tercer cielo, el atmosférico, el sideral, y está el cielo espiritual, hermano. ¿Verdad? Ya no en una dimensión, por eso es espiritual, porque no está en una dimensión física, sino que está en una dimensión que es, ¿qué, hermano? Espiritual. Está en un mundo distinto al de las nubes, las estrellas. Es la morada del bienaventurado Dios y sus ángeles, hermano. Ahora, ese lugar recibe el nombre del tercer cielo. No hay más. Cuando alguien le diga que es especialista del séptimo cielo, eso no existe. O quién sabe si exista, pero al menos la Biblia no habla. ¿Ya? Entonces, a ese lugar se le conoce como el tercer cielo. Sí. Vaya conmigo, por favor, a 2 Corintios 12:2. Ahí nos habla de ese tercer cielo. 2 Corintios 12:2. ¿Ya está ubicado? Bendito Dios, dice ahí: sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, dice él, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿lo nota ahí? Entonces uno dice, ah, pero ¿cómo sabemos, no? Bueno, más adelante, 2 Corintios 12:4 dice, ese tercer cielo es lo mismo que nosotros conocemos como el paraíso. 12:4 dice, fue arrebatado al paraíso y oyó cosas inefables que no les permitido al hombre que expresar. Ahí está. Es lo que nosotros llamamos el cielo espiritual. Es allí donde fue llevado Pablo. Dice, tercer cielo, el paraíso, dice él, que fue llevado a ese sitio, a ese lugar. ¿Ven? ¿Ven? Sigamos adelante ahora. ¿Dónde queda ese lugar? Porque creemos un lugar. Si usted entra ahí al blog que hicimos de la iglesia, ahí está la declaración de fe, y ahí dice que creemos que el cielo y el infierno son lugares. ¿Sí o no? Espirituales, obviamente, pero lugares, ¿no? No es como dijo por ahí alguien, que el infierno es un estado del alma. Y que el cielo también es un estado del alma. Que no son lugares. Eso no es verdad. El cielo es un lugar. El infierno es un lugar. ¿Cierto que sí? Amén. Y, pero, ¿dónde queda ese lugar? Tú estás acostumbrado y dice, arriba. ¿Pero dónde queda el cielo? Pues queda arriba. ¿Y cómo sabe? Bueno, aparentemente parece ser que sí está arriba. Porque mire, por ejemplo, lo que dice, vamos a ir a dos pasajes, Hechos 7:55. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, o sea, en el cielo atmosférico, tenía los ojos puestos allá, mirando arriba, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿para dónde estaba mirando Esteban en ese momento? Para arriba. O sea, uno dice, ¿dónde queda el cielo? Dice, no, aparentemente, parece, arriba. ¿Arriba de qué? Arriba. Venga, arriba. No sabemos, arriba, arriba. ¿Ya? Arriba. Y Colosenses 3:1 dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde? Arriba. ¿Dónde queda el cielo? Arriba. Arriba, ¿eh? Arriba. Entonces, vea, ya usted sabe dónde queda el cielo. ¿Qué? Ahí. Cielo atmosférico, cielo sideral. ¿Y cielo qué? Espiritual, ¿verdad? Amén. Muy bien. Ahora, segunda pregunta. No solo que dónde está localizado el cielo, sino qué ocurre en el cielo. ¿Qué ocurre en el cielo espiritual? ¿Qué cosa nos dice la Biblia que pasa en lo que se denomina el cielo espiritual? Entonces, en primer lugar, el cielo es el lugar donde se manifiesta la presencia del Señor. Vamos a Mateo, por favor. Mateo. El cielo es un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Ya lo encontró? Amén. Bueno, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está ¿dónde? En los cielos. En los cielos. ¿Dónde está el Padre? En los cielos. ¿Pero luego no es mi presente? También está en los cielos, ¿verdad? Pero parece aquí que nos dice como que su morada está en los cielos. Aunque Él está en todo lado, su morada está ¿dónde? En los cielos. Mateo 5:45 nos lo ratifica allí la palabra, que para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre, que está ¿dónde? en los cielos. Y Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está... ¿Dónde está el Padre? En los cielos. ¿A qué cielo se refiere? Al cielo espiritual. Y dice allí que entonces que Dios vive en el cielo. Hay que hacer aquí una aclaración. No es que Dios sea contenido por el cielo. Porque primero de Reyes 8:27 es un pasaje hermoso donde dice: los cielos de los cielos no pueden contenerte. Y hay una canción bonita, ¿no? Que dice: los cielos de los cielos no pueden contenerte ni el espacio sostenerte. Señor, tú eres grande. Amén. Y por todas las edades lo serás. Sí, dice la canción. Entonces, primero Reyes 8:27 nos aclara que el cielo no puede contener a Dios. ¿Ve? Entonces está en todo lado. Pero por decirlo de alguna manera, por explicarlo de alguna forma, el centro de operaciones, el centro de operaciones, ¿dónde? En el cielo. Ahí está. Ahorita vamos a ver otro pasaje importante para eso. Entonces, desde ese lugar, según 2 Crónicas 7:14, le dije que hay muchos pasajes de la Biblia. Si usted no trajo su Biblia, está más perdido que Adán el día de la madre. Segunda Crónicas 7:14, que dice ahí: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, yo iré ¿desde dónde? Desde los cielos. O sea que Dios oye la oración, segura en su centro de operaciones, desde los cielos. Y desde allá es donde envía respuesta a nuestras oraciones. Amén, hermano. Desde el cielo, dice la Escritura, es que Dios ve la actividad de los hombres. Salmo 14:2. Salmo 14:2. Dice la palabra: Jehová miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno sensato que buscara a Dios. ¿Desde dónde es que Él ve? Dios está en todas partes, amén. Pero su centro de operaciones, vamos a decir de esa manera, ¿está dónde? En los cielos. Ahora, se lo digo así porque estoy hablando de cosas que dijo Pablo que no eran dadas al hombre expresar. Explíqueme lo del cielo, yo no se lo puedo explicar. Yo solo decir lo que dice la palabra y ya. Y puedo, y debo ceñirme a lo que dice la palabra y nada más. No puedo explicar. ¿Que cómo así? ¿Luego no está en todas partes? Que sí está en todas partes, pero dice que desde el cielo es que ve el actuar de los hombres. Desde allá es donde Dios le echa ojo. Usted salió el 31 con su hijo disfrazado de Gallito Ramírez. De Gallito Ramírez. Sí. Eso ya no, eso es viejo. Desde allí, desde el cielo, dice Romanos 1:18, es que Dios desata su ira sobre los hombres. Romanos 1:18. Miren lo que dice ahí. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Desde allí Dios revela su ira, desde el cielo. Y desde el cielo es que Dios lo bendice a usted. Amén. Vamos a leer Matías 3:10, que es un pasaje para los que son dadivosos, generosos. Antes de Meo, ahí encuentra Malaquías 3:10 cuando dice: traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, desde allá donde Él envía bendiciones, desde el cielo. Entonces, ¿qué ocurre en el cielo? Dice usted, ¿no? En el cielo está la morada de Dios, y es el cielo algo así como su centro de operaciones. Número dos, en el cielo viven los ángeles. Trate de imaginar mientras voy hablando. En el cielo viven ¿quiénes? Los ángeles. Vamos a ir a varios pasajes de Mateo ahora. Mateo 24:36. Pero de aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, ¿cierto? Sino solo mi Padre. En el cielo hay ángeles. Amén. ¿Ya? Y luego Mateo 28:2, más adelantico, Mateo 28:2 dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió, ¿de dónde? Del cielo, dice, y llegando removió la piedra y sentó sobre ella. ¿De dónde viene el ángel? ¿Vino de dónde? Del cielo. O sea que el cielo hay ángeles. Otros pasajes, Marcos 13:32, ahí adelantico, Marcos 13:32. Dice, Marcos 13:32 dice: pero de aquel día, de aquella hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y otro pasaje para que busquen en su casa, Lucas 22:43. Todo eso habla de que en el cielo hay ángeles. Este es un lugar maravilloso, hermano. Este es un lugar precioso, hermosísimo el cielo. Está el centro de operaciones de Dios. Y allí, en ese lugar, vienen ángeles. Amén. Ahora, ese es el lugar donde los que han muerto en Cristo viven actualmente, esperando la resurrección. Ahora, esto que sigue, le voy a mostrar qué va a pasar el día que usted se muera. O que la mayoría se muera. Que la mayoría de ustedes, digo, como digo, que la mayoría de ustedes muera y vaya al cielo. Espero que sea la mayoría, ¿no? Así que esté atento. El cielo es el lugar donde los que murieron con Cristo y en Cristo viven y esperan la resurrección. Inmediatamente después que un hijo de Dios, ojo que estoy diciendo un hijo de Dios, amén, un cristiano, no estoy hablando de un mercachifli por ahí, de esos que vienen a la iglesia y viven como el diablo y no hay cambio, no hay vida, no hay nada ahí, solo apariencia, hipocresía. No, ellos no. Estoy hablando de lo que pasa después de que el Hijo de Dios muere. Según la Escritura, parece ser que los ángeles vienen para llevarlo al paraíso. ¿Qué grande se inventó eso? Lucas 16:22, mire lo que le pasó al pobre Lázaro. Al pobre digo de plata, ¿no? Porque más rico no podía ser. Lucas 16:22. Dice que él murió, y al menos en ese caso, y esperamos que sea siempre, dice que aconteció que un mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea que cuando un santo muere, está en el cuarto ahí, y tal vez están los familiares ahí llorando. Ahora sí le van a llevar flores. Ahora sí se van a acordar, ahora sí lo quieren, ahora sí lo aman. Están ahí. Pero el santo puede estar tranquilo. El santo puede estar en paz. Porque sabe que inmediatamente cierre sus ojos, lo que verá será ese cuarto lleno de ángeles. Amén. Que han venido por su alma. Aleluya. Amén. Yo me apunto a esa. Amén. ¿Sí o no? Amén. Es glorioso, hermano. Uno está así, ya murió. Y cuando abre sus ojos espirituales, lo que va a ver es los ángeles ahí, que vienen por su alma a llevarla a la presencia de Dios. Aleluya. No le hagan de aplaudir, no le hagan de aplaudir. Aleluya. Punto a esa. Entonces, su parte espiritual, porque el cuerpo se queda ahí, entonces ahí lo llevan allá al apogeo, lo meten al horno, lo sacan del horno, lo sacan el cuerpo del cajón, queman el cuerpo ahí, ¿cierto? Y cogen el el cajón y lo venden otra vez. ¿Sí o no? Lo venden otra vez. Y queman eso, y eso queda pura ceniza. Entonces usted va, a los tres días le entregan una ceniza. Usted no sabe si de quién es eso, si es de madera o si es de... ¿Quién sabe qué será eso? ¿No? Dice, no, yo quiero que mis cenizas las echen al mar, allá a la laguna, allá, espárzanlas al viento, que yo quiero ser libre. ¡Libre! Dice la gente, eso dice la gente. Yo quiero ser libre, no sé qué. ¿Libre? Donde no haya muerto en Quito. Va para allá, deja allá, esperar la resurrección, pero para el infierno después. Así lo esparzan al agua, donde sea que lo esparzan. Así se lo echen de abono a las matas allá. Terrible eso, hermano. Bueno, o van a echar al hueco, ¿eh? Usted destapa eso a los... Y eso es... Tape. Sí, tape lo mejor. Sí. Eso debe ser terrible allá abajo, ¿cierto? Pero eso le pasa al cuerpo. Se desaparece. Polvo somos y al polvo volvemos. Pero la parte espiritual, hermano, del Hijo de Dios, del Santo de Dios, va a la presencia de Dios, llevado por los ángeles del Señor. Mire, 2 Corintios 5:1 lo dice. 2 Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, no es su casa donde usted vive, no, su morada terrestre, su cuerpo, en este pasaje dice, este tabernáculo se deshace, o sea, usted muere, tenemos de Dios un edificio, amén, una casa, no echa manos, eterna, en los cielos. Si nos morimos, nos vamos con Cristo, nos vamos al cielo, a la presencia de Dios, allá nos vamos. Yo voy para esa, hermano. A otra punta. Si usted se muere, dice Pablo ahí, tranquilo, que usted tiene una morada mejor en los cielos, dice. Si pasa un carro y... tranquilo, usted tiene una morada mejor en el cielo. Que el médico le descubrió lo uno, lo otro, que no sé qué, que se muere. Tranquilo, que usted tiene una morada en los cielos, dice el apóstol Pablo. Y lo dice, porque también gemimos en esta morada, deseando ser revestidos de aquella nueva habitación celestial. Pero hoy nosotros los cristianos estamos tan patas arriba que gemimos, es de pensar que nos vamos a morir un día. Morir. ¡Qué angustia! ¿Cómo será que me voy a morir? Y Pablo decía, yo gimo es porque me he muerto. ¿Qué, como estamos patas arriba hoy? Claro, como todo lo que enseñan es de plata y de prosperidad y de sánate y de siembra, eso es todo lo que el cristiano hoy día. Cuando le habla de la muerte, entonces... mirar cáncer o qué. Nos da miedo ir al médico, porque de pronto el médico dice, te hemos descubierto una enfermedad, a morir en 3 meses. ¡No! ¡No! No. Pero Pablo dice, yo gimo es porque no me he muerto. Yo quisiera morirme ahora. ¿Por qué? Versículo 3. Si es que somos hallados vestidos y no desnudos. Ahora, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con pesadumbre, por cuanto no queremos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Por la qué? Vida. Por la vida, hermano. Versículos 6 y 8 dice, así que vivimos siempre animados y sabiendo que entre tanto habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8, pero cobramos ánimo y preferimos estar ausente del cuerpo y habitar en presencia del Señor. Amén. Por eso es que el Gimel dice, esto, este mundo, con todo su dolor, sus enfermedades, su pecado, esto no me anima, esto no me motiva. Lo que quiero es morirme, porque estar muerto es estar en la presencia del Señor. Es vivir para Dios, estar allá con Él. Amén. Usted empieza a entender por qué es que nosotros evangelizamos entonces. Queremos sacar gente del infierno, de los vivos, ¿no? Ya los muertos están, donde están. Nos han dicho, queremos sacar gente, que va rumbo a la condenación eterna, y llevarlos, ser usados por Dios para llevarlos al cielo. ¿Verdad que sí? Amén. Mira otro pasaje, Filipenses 1.23. En el cielo están los cristianos, allí están los, dijo Dios, sus santos. Filipenses 1.23 dice: porque de ambos me siento apremiado, teniendo deseo de partir, o sea, de morir, y estar con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor. O sea, que en el momento que uno muere, ¿uno va a estar con quién? Según ese pasaje, de Cristo. O sea, que ese es el lugar donde habitan los que han muerto en Cristo. ¿Y qué están haciendo allá? ¿Qué esperan allá? Allá esperan el momento del rapto de la iglesia, porque Cristo viene, hermano. Cristo vuelve, Cristo vuelve, aleluya. Cristo regresa, hermano. Primera Tesalonicenses 4:13 nos habla de eso. Y dice 4:13. Dice ahí. ¿Sí es? Sí, sí es. Ah, es que estoy leyendo el 5, ya. Dice: y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esos no son los perezosos flojos, no. Los que duermen son los que han muerto. Dice: para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¡Yo voy para allá! ¡Yo me apunto a esa! ¡Voy para allá! O sea que en el momento que Cristo venga por sus santos, amén, los muertos en Cristo que están en la presencia de Dios van a resucitar con un cuerpo espiritual y se unirán a nosotros para ir al cielo todos juntitos, hermano. Amén. Está bueno, ¿verdad? Amén. Y ahora, usted tiene que entender eso. Dígame una cosa: ¿a cuántos velorios se ve donde el cura o el pastor o alguien diga: vamos aquí a orar por los familiares para consolarlos, porque el que está ahí en el féretro se fue para el infierno? La condenadita está en llamas eternas por cuanto no quiso nunca recibir a Cristo en su corazón, nunca quiso venir a Jesús, nunca se portó como un cristiano. Pobre, está en el infierno. Perdóname que se lo diga, pero está en el infierno. Usted va al velorio, ¿ya? Llega a la misa y ahí para el cura todos están en el cielo. Bendito sea Dios, no hay un solo muerto que se vaya al infierno. Uno solo no hay. Todos van al cielo, bendito sea Dios. Usted oye al pastor, y uno pues no va a decir, a mí me va a pesar. Ponerme a decir: hermano, ese es su familiar, sí. Qué pena, pues está en el infierno su familiar, que era bien trago, bien mujeriego, bien ratero, bien ladrón, sí. Señor dice, se fue para el infierno. Pero sí ha habido velorio donde yo voy y predico el infierno. Y ahí he hecho el indirectazo. ¿Ya vamos a entender? Porque la gente está acostumbrada a pensar, todos los muertos van al cielo. Al que peor le va, se va al purgatorio. Y entonces a los 8 días le echan su misa. Le ponen su novena, le hacen una novena al muerto, le ponen agua ahí, le ponen que para que tome, sí, sí, que para que tome el ánima tome ahí el agüita, que tiene mucha sed en el infierno, ahí en el purgatorio está, digo, ¿cierto? Y ahí, echan su rosario, tamándula así. y tranquilo que fue para el cielo. Eso es mentira. La vida es clara, hay dos lugares donde el hombre pasará su destino eterno. El infierno, si fue un impío pecador, no tuvo haber sido necesidad de ser Alfonso Cano para irse al infierno. Que era mujeriego, que era ratero, que era deshonesto, que era mentiroso. Por eso la gente se va al infierno. Y de allá no salen. Le echen la misa que le echen las novenas que le echen, le paguen al brujo, le paguen a quien sea, de allá no sale nadie. Y el otro lugar es el que yo le estoy mostrando esta mañana, es el cielo. Amén. Y allá van únicamente los santos de Dios. Únicamente los que han muerto en Cristo y en su vida dieron evidencia de ser realmente hijos de Dios. Y esa es la minoría de la humanidad. La minoría de la humanidad. Si quieres seguir oyendo, quédese al ayuno. Porque ya tenemos que hacer la cena del Señor. Amén. Esté sobre sus pies, por favor.